Luces Swing. Estoy en la disputa y me apuntan varios. Yo no acepto las disculpas de ningún tarado. Soy el que juego dificulta y les resulta raro. Lo mío es atacar a Luke como los Bulls al aro. Mi grupo causa el boom con lo que a full narramos. Ideas más astutas versus sus track malos. Si no confío en una puta es porque nunca amaron. Están en busca de la cámara y yo de un camarón. Se me volvió un calvario ser perseverante. Lo bueno tarda en llegar y yo lo quise antes. Con recursos chicos pero sonando grande. Así es como lo explico, siempre me encuentro un plan B. Pero pocos saben que me armo de armonía. Un par de tragos largos son halago a la agonía. Estilo es lo que largo, estoy trepando hasta la cima. Soy bueno en lo que hago y me cago en lo que opino. Se me volvió un calvario ser perseverante. Lo bueno tarda en llegar y yo lo quise antes. Con recursos chicos pero sonando grande. Así es como lo explico, siempre me encuentro un plan B. Se me volvió un calvario ser perseverante. Lo bueno tarda en llegar y yo lo quise antes. Con recursos chicos pero sonando grande. Así es como lo explico, siempre me encuentro un plan B. Música de calidad como en Spotify. Vengo a disparar con Spotify. Soy difícil de controlar como Glock in Rye. Siempre me falta paciencia pero me sobra style. Solo me va a importar reventar la sala. La fama es la que no me agrada y a la vez me llama. Es obvio que a alguien no le guste, hagas lo que hagas. Mientras tanto me gano el odio por el podio que buscaba. Pero no me hago drama, esto es la crema, nigga. Tanto critica la escena, la deja en caída libre. Todos creen que aportan y que se distinguen. Como dijo un amigo, es una mancha más pa'l tigre. Estoy saliendo del barrio para hacerme millonario. Mientras miro mi Rolex tengo el tiempo necesario. Estoy saliendo del barrio para hacerme millonario. Mientras miro mi Rolex tengo el tiempo necesario. What?